Se va la primera. Adentro. Yo he visto tu mano eterna que desde niño me guió. Y hoy que recuerdo mi infancia, todo mi ser vibra y canta, feliz porque eres mi Dios. En los años de muchacho, tu amor me mostró la vida. Y al volver en la distancia, puedo ver cómo tu gracia ha sido siempre mi guía. Te nombrará mi guitarra, tienes canción en mi voz. Y en sus acordes mi zampa suelta una música al alma. A ti mi único Dios. Ojos cansados pueden ver claro tu amor. En los hijos que me has dado y el camino caminado, yo sé que tú eres mi Dios. En todo tiempo has estado. Distancias, vivo y sueño la esperanza que en Cristo me has prometido. Te nombrará mi guitarra, tienes canción en mi voz. Y en sus acordes mi zampa suelta una música al alma. A ti mi único Dios.